Muy buenas tardes a este programa de YouTube, de aquí La Voz de Europa. Hoy de forma excepcional de la presentación. Este además es un programa especial también, ya que vamos a centrarnos en Pedro Chaparro y el caso Blanquerna, ya que hoy ha ido a recoger la notificación para su próximo ingreso en prisión. Esta tarde nos va a acompañar el propio Pedro Chaparro, evidentemente. También el colaborador habitual de aquí La Voz de Europa, Vicente Estarelles. Muy buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas tardes, Enrique, aquí con vosotros a echar un cable a ver qué descubrimos de lo que hay. Bien, vamos a ir dando paso a los siguientes invitados de esta tarde. Voy a dejar, por su relevancia, para el último a la persona principal, a Pedro. Está también el responsable de Democracia Nacional, Gonzalo Martín. Buenas tardes, Gonzalo. Hola, buenas tardes. Un placer, como siempre, estar aquí con todos vosotros y en este caso especial, en especial, pues arropando a nuestro amigo camarada Pedro Chaparro. Muy bien, Gonzalo. Damos también la bienvenida al dirigente de Juventudes de Democracia Nacional Joven, Pablo Lucini, que esta mañana ha estado arropando también en el juzgado al secretario general de Democracia Nacional, Pedro Chaparro. Buenas tardes, Pablo. Hola, muy buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, Gonzalo. Bueno, un saludo lo primero a toda la audiencia que nos está escuchando y a todo el chat. Y efectivamente, hemos ido varios miembros de Democracia Nacional y yo en concreto a mostrar nuestra lealtad y nuestro apoyo incondicional a Pedro Chaparro como secretario general de nuestra formación política y pues para decirle que esto no es el final, sino que es el principio y que vamos a seguir dando guerra mucho más tiempo. Y ya por fin vamos a dar paso al invitado especial de esta tarde noche, a Pedro Chaparro Belloracho, secretario general de Democracia Nacional, activista incansable y buen camarada y dirigente de Democracia Nacional. Buenas tardes, Pedro. ¿Qué te cuentas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos, Enrique, Vicente, Gonzalo, Pablo y bueno, pues a toda la audiencia de aquí La Voz de Europa, también a Miguel, que sabemos que está ahí detrás. Y bueno, pues nada, un saludo a todos y muchas gracias por este programa especial. A ver, no sé si he tenido yo el problema de sonido o porque al final se me ha cortado un poco. A ver, Pedro, cuéntanos cómo ha sido el día de hoy. ¿Era un día que estabas esperando, que sabías, te habían comunicado que tenías que ir a recoger esta comunicación? ¿Cómo se ha desarrollado el día de hoy como penúltimo eslabón de esta cadena de sucesos desde el día que tuvisteis la idea? Para mí, honrosa idea de ir a denunciar a esa llamada embajada de la Generalidad catalana en Madrid, que es la librería Blanquerna, y decirle a esta caterva de políticos y traidores que estaban ahí metidos, celebrando el Diciembre catalán, que Cataluña es una parte indivisible de España y así se lo manifestaste. Cuéntanos cómo ha sido hoy, la jornada de hoy, esta mañana, cuando has ido a recoger este auto y también indícanos si es el último paso, si hay alguna opción que pueda retrasar o impedir este que parece inevitable ingreso en prisión, al cual a ti como a otros 13 miembros más os han condenado. Pedro, nos lo puedes contar, a ver cómo ha ido la jornada de hoy. Sí, pues bueno, como avisábamos en nuestros canales de difusión, por el caso Blanquerna, pues bueno, ya estaba en un proceso judicial que se llama ejecución de la pena. Es decir, ya tienen que ejecutar las condenas de 2 años y 7 meses que nos impuso el Tribunal Supremo en última instancia. Esto ahora lo explicaremos. Entonces, bueno, las piezas de ejecución van separadas y están citando a los 14 encausados, bueno, pues por separado, de dos en dos, de tres en tres, depende. Hoy me tocaba a mí, hoy tenía el requerimiento a partir de las 10:30 en la Audiencia Provincial de Madrid. Recordemos que la Audiencia Provincial de Madrid es la que se encarga de ejecutar la condena, ¿vale? Aquí nos han penado, por así decirlo, por parte del Tribunal Supremo, por parte del Tribunal Constitucional, pero quien ejecuta en última instancia lo que viene siendo la condena es la Audiencia Provincial. Entonces, como digo, a las 10:30 me presenté allí, arropado de familiares y amigos, contando con que es un día laborable y difícilmente para poder hacer algo visible y poder convocar a los medios. Unos medios que podemos decir que han pasado desapercibido estas noticias durante estos días de que íbamos a entrar en prisión. Y bueno, pues accedí con mi abogado, al que tengo que también agradecer, Santiago Borja Redondo. Accedí a la Audiencia Provincial y acudí a la sección 30, que es la que, como digo, ejecuta la condena. Ahí me dieron una notificación, la cual hemos dado difusión, en la que se me requiere para el ingreso voluntario en prisión en un plazo de 10 días. Nosotros considerábamos que iban a ser 10 días laborables, por lo que calculábamos que la fecha de ingreso en prisión sería en torno al 20 de abril, pero lo cierto es que en la misma notificación tan siquiera han puesto si son días hábiles, laborables, ni nada. Simplemente que a partir de la fecha en la que se notifica este requerimiento de hoy, día 6 de abril, tengo 10 días para ingresar voluntario en un centro penitenciario. Mucha gente me ha estado preguntando, oye, Pedro, ¿pero a qué centro penitenciario? Es un ingreso voluntario, puedo irme a cualquiera de las prisiones que hay en España. Entonces, bueno, pues así estamos. Claro, el último recurso que nosotros pusimos ante la ejecución de la pena era el recurso de súplica. En ese recurso de súplica, pues yo explicaba mis circunstancias. Yo tengo unas circunstancias, pues como muchos de los condenados. Tengo familia, en este caso tengo 3 hijos, tengo un trabajo más o menos estable, tengo, de momento no tengo antecedentes. Entonces se pedía que se me conmutara en ese recurso de súplica, se me sustituyera la condena privativa de libertad por trabajos a la comunidad, por cursos en las prisiones o en centros penitenciarios, pero se me denegó. Directamente dijeron que no, que había que ejecutar la pena y que tenía que ingresar en prisión, por lo que hoy he sido requerido y tengo un plazo de 10 días. ¿Esperanzas? Pues tenemos un nuevo recurso presentado ante el Tribunal Constitucional. Recordemos que Blanquerna fue un proceso judicial en términos jurídicos muy relevante. ¿Por qué? Porque nosotros presentamos allá por 2017, creo recordar, un recurso al Tribunal Constitucional cuando multiplicaron por 8 la condena que nos puso la Audiencia Provincial. Es decir, la Audiencia Provincial nos sentencia de 6 a 8 meses, la Generalitat Catalana recurre al Supremo y este Supremo lo que hace es multiplicar las penas por 8, por lo que se nos queda una condena de 3 años y 11 meses. Esta condena de 3 años y 11 meses se recurre por parte de los defensores de la Unidad de España, de los encausados de Blanquerna, que no soy solo yo, evidentemente, somos 14, se recurre al Tribunal Constitucional diciendo que, oye, es una barrabasada la condena por un simple escrache que es muy simbólico, del que no nos arrepentimos, pero que en términos prácticos y objetivos es un simple escrache. Entonces se recurrió en el Tribunal Constitucional, este lo admitió a trámite, paralizó la sentencia y rebajó la condena y dijo que el Tribunal Supremo tenía que volver a dictar una sentencia que no tuviera términos jurídicos. Términos jurídicos porque había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva. Esto hay a gente que le puede sonar a chino, pero lo que quiere decir es que se nos condenó por delitos sin ni siquiera habernos preguntado en vista oral. Esto lo que hizo fue que el Tribunal Supremo volvió a hacer una sentencia y nos impuso una pena de 2 años y 8 meses a algunos, 2 años y 7 meses, 2 años y 6 meses, por los siguientes delitos: desorden público e interrupción de acto político. Entonces, en estos momentos en los que tenemos esa condena firme de 2 años y 6, 7 u 8 meses de prisión, lo que hemos hecho ha sido volver a recurrir al Tribunal Constitucional. Hemos vuelto en amparo a poner un recurso al Tribunal Constitucional, el cual todavía no nos ha dicho si admite, si inadmite, si resuelve inmediatamente o qué. Eso lo tenemos ahí. Y lo normal sería que mi ingreso en prisión en 10 días, al igual que el del resto de compañeros, no se hiciera efectivo. ¿Por qué? Porque debemos esperar a que el Tribunal Constitucional, por segunda vez, diga si admite o no a trámite, como digo, el recurso de amparo, y si resuelve favorablemente hacia nosotros. Es una causa muy larga. Me han dicho compañeros estudiantes de Derecho que incluso la están dando en universidades, porque estamos, como es lógico, agotando todos los recursos posibles, porque no es justo que por defender la unidad de España se nos hayan caído ni tan siquiera los 2 años y 6 meses. Es increíble, sobre todo luego además viendo la deriva separatista. Pero es que aunque no hubiera habido esa deriva separatista, nuestro deber como españoles, como miembros de esta tierra, de este solar patrio tan importante que ha sido para el resto de la historia, lo normal es defender la unidad de tu país. Entonces la situación está así, de momento no sabemos si se va a hacer efectivo o no, lo cierto es que yo en 10 días tengo que despedirme de mis 3 hijos, de mi familia, de mis camaradas e ingresar voluntariamente en un centro penitenciario. Te estaba oyendo hablar, Pedro, aprovecho para mandarte un saludo y un fuerte abrazo. Te estaba oyendo hablar y no sé si me parecía que estábamos viviendo en la República Democrática Alemana, en la Rumanía de Ceausescu, en, no sé, en cualquier país de estos tan democráticos que hay por ahí por el mundo, en los cuales pues es verdaderamente el patriota el que pues al final, como te va a ocurrir a ti y a los otros 13 compañeros, a los otros 13 camaradas que contigo tuvieron el valor de enfrentar a la hidra separatista en un acto que realizaron públicamente en su local, pues como tú hubieras dicho, pues para defender la unidad de España. Esto es que pueda sufrir pena alguien que defiende la integridad de su país, como dice esta puñetera constitución, este puñetero régimen del 78, que la soberanía reside en el pueblo español y nosotros, pues, como también dice en la misma constitución, tenemos derecho a defender este pueblo, esta nación, esta patria, que tú y los otros 13 componentes de los 14 valientes de Blanquerna tuvisteis el valor de dar un paso adelante y defenderlo en ese acto, simbólicamente, como tú bien has dicho, simbólicamente. Me parece una barrabasada, una estupidez, una no sé, me parece no deberíamos estar hablando de esto, tú no deberías estar encausado, no deberías estar a punto de entrar en la cárcel, ni tú ni los otros 13, porque en un Estado de Derecho los españoles, los ciudadanos, tienen el derecho y el deber de defender su nación, que es lo que hicisteis vosotros. ¿Que hubo alteración del orden público? Bien, estamos de acuerdo, pero nada más, todos lo sabemos. No hubo ningún enfrentamiento, como ocurren en otros actos que ellos sí organizan. Hablo de ellos como los separatistas. Hablo de, comparo, como hice en un programa de nuestros de Alude, te comparo con la figura de Pablo Hasél, un niño de papá que vive del cuento, que se rodea de la caterva de estúpidos y giliprogres que le bailan el agua y dice lo que le da la gana, hace lo que le da la gana, al final ha caído en la cárcel, pero hablo de la calidad de la persona. Tú eres un padre de familia, como los demás encausados por Blanquerna. Una persona que tiene su trabajo, que tiene sus hijos, que tiene su dedicación y que consideró en ese momento que en ese acto debía defender a su nación, como podemos hacer cualquier buen español, buen ciudadano, que simplemente considera necesario que se está atacando la integridad del país y sale a la calle y lo quiere defender, porque esto es lo que les preocupa a esta gente. Por eso esta sentencia debe ser así, categórica, debe ser fulminante, debe ser un golpe asestado a cualquiera en la cara de cualquiera que quiera defender su nación, para que vean que unos, hablando de Pablo Hasél, que al final ha entrado a la cárcel, o eso espero, y pues eso, y otros están, como tú bien has dicho, no ha habido nadie que te acompañara, eres el presidente del Partido de Democracia Nacional, un partido con más de 20 años de antigüedad, con casi 20 años de antigüedad, creo que los cumplimos este año, en el panorama político español, guste o no, y como secretario general o como presidente del partido, tú debería haber habido algún medio allí para preguntarte, para hacerse eco de lo que tú, de esa entrega, de la condena, etcétera, etcétera. No lo hay. Todo lo contrario de lo que ocurre con todos estos izquierdosos que están amparados por el sistema, que son los mamporreros del sistema y que el sistema utiliza pues para debilitar a toda la oposición, a toda la oposición nacional, a la que el mismo sistema trata como te está tratando a ti. La trata muy mal, porque este régimen del 78, que bien estamos comentando ahora, simplemente, al final, con estas imposiciones extranjeras, con este ir y venir de sucesos, con todo lo que está ocurriendo en Cataluña, con todo lo que está ocurriendo en el País Vasco, con el acercamiento de presos, con el darles una manita de jabón a todos estos izquierdosos que debieran haber estado en la cárcel el primer día de los actos vandálicos que sucedieron en Cataluña, pues la gente, el mensaje que quiere enviar el sistema, o al menos es mi manera de entenderlo, es que unos tienen un tratamiento, digamos, muy bueno por parte de las estructuras del sistema, y otros, precisamente los que defienden este sistema, o por lo menos defienden una democracia, defienden la nación, la integridad de la nación española, sobre la que reside la soberanía, sobre el pueblo que de esta nación reside la soberanía, defendiendo esto, unos van a ir a la cárcel y otros pues se pasean impunemente por Barcelona porque aquí no ocurre nada. Esta es un poco la reflexión que quería hacer llegar a nuestra audiencia, a la que, bueno, vosotros, el resto de intervinientes, apuntaréis lo que queráis, pero me parece que estamos, resumiendo un poco lo que he dicho, estamos un poco en una perogrullada. No se puede meter en la cárcel a alguien que defiende el sistema y a alguien que atenta directamente contra el sistema con sus actos, con sus vinculaciones políticas, con todo este entramado de Bildu que ahora no quieren que se recuerde que pertenecía a ETA, les molesta, pero claro, de eso nos tenemos que olvidar, pero de Franco no. Y esas cosas. La gente tiene que ver cómo se pone en la balanza a un acto y cómo se pone en la balanza a otro. Eso se tiene que valorar. Viendo lo que ha sucedido durante estas últimas semanas con Pablo Hasél, la gente, si esto se hubiera dado difusión por parte de los medios de comunicación, algo que no han hecho porque lo han querido esconder para que no haya a ojos de la gente una doble vara de medir, la gente diría, a ver, esto es gente de orden, no son reos habituales, son padres de familia, defendieron la unidad nacional de España. Y en cambio, por la otra parte, por la parte de la ultraizquierda globalista del sistema, se están quemando contenedores, mobiliario público en general que pagamos todos los contribuyentes y, pues como digo, a ojos de la gente se vería una doble vara de medir. Este proceso que ha sido muy largo, ha habido en ocasiones que sí que lo han publicitado muchísimo, quiero recordar, y ahora paso la palabra a algún otro compañero, pero quiero recordar que esto fueron 8 sesiones judiciales. Estamos hablando de 14 personas que entraron menos de 60 segundos a una cueva de masones, estudiosos de la cábala judía, y estaban ahí directamente celebrando la independencia, la futura independencia de Cataluña. Y fueron 8 sesiones judiciales. Yo recuerdo cuando tuve que pedir en mi trabajo 8 días para ir a sesión judicial, que me dijo mi encargado, oye, ¿a quién has matado? Y le dije, no, simplemente defendió la unidad de España. Y es que esto es así, hay que normalizarlo porque es nuestra obligación. Entonces, bueno, la gente debe darse cuenta que ahora nos quieren silenciar precisamente porque bueno, pues la situación que hay en España de restricción y coacción de libertades es inmensa, y ver cómo ingresan en prisión 14 personas por un simple scratch sería increíble. Recuerdo que en 2013, cuando nos pusieron la primera condena, se comparaba mucho con los actos entonces que hubo con Rita Maestre, que entró en la Universidad Complutense en tetas diciendo a los sacerdotes arderéis como en el 36 y esputando odio por la boca. Se comparaba también con otros hechos de la época y ahora lo tenemos que comparar con Pablo Hasél. Pero es que lo podemos comparar también con un montón de hinchadas de fútbol que ocasionan desorden público por defender los colores de su equipo, no por defender la unidad nacional, y no se les aplica este delito. En cambio, a nosotros se nos aplica casi la tipología más alta de este delito de desórdenes públicos, que son 2 años. 2 años, es que es increíble. Bueno, paso la palabra, disculpar. Está claro, Pedro, todo lo que has comentado, y hay más, no solo el fútbol. Recordemos también que se evitó en Cataluña, también esto radicales y pidieron la entrada de los parlamentarios, destrozaron un vehículo de la Guardia Civil. Toda esta gente, pues no les veo yo que estén condenados, como en el caso vuestro, ¿no? Gonzalo, comenta tu opinión sobre este tema. Bueno, pues así es. Yo creo que esto, lo que pasó con Blanquerna, en cierto sentido aprovecharon el momento, sabiendo la deriva separatista cada vez más radical, en este caso en Cataluña, pero bueno, en casi todas las regiones de España, y aprovecharon esto pues como ejemplo. Y dijeron, bueno, pues vamos a poner a estos 14 patriotas, vamos a condenarles una condena ejemplar, para que nadie se atreva a salirse del tiesto, para que cuando, llegado el momento, ya sea el Estado federal que nos van a imponer como única salvación a España, que es lo que están intentando ya con los medios de comunicación y todos los partidos del sistema, poniéndolo ya como la solución menos mala, o ya pues incluso hablando de secesión directamente, de pues Cataluña, unas elecciones de estas, un referéndum de estos que se han quedado de la manga, que los patriotas no reaccionen correctamente, no sean capaces a lo mejor de juntar a la gente que en su momento sí que conseguimos hacer nosotros en Cataluña, los patriotas que salieron a la calle y demostraron a la gente que no había que tener miedo, que también se les podía hacer scratches a ellos, que había que plantar cara, aunque luego sabemos cómo el sistema lo recondujo pues hacia la defensa de la Constitución, esa falacia y bueno, con Borrell y todos estos masones que no defendían España, sino que iban ahí simplemente a amansar a la gente que no se saliesen, repito, del tiesto. Y bueno, este ha sido un ejemplo, han querido poner un ejemplo a gente que no hizo nada, como bien dice Pedro, algunos entraron 60 segundos, cada día vemos agresiones también por motivación política, físicas, muy graves, en muchas partes de España, los escraches que han hecho en la universidad, cualquiera que hayamos ido a la universidad en Madrid, ya no hablo de Cataluña o de otras regiones, cada vez que venía cualquier político que tenía cierto aire de patriota, por llamarlo de alguna forma, vamos, no voy a defender yo a gente de UPyD y demás, pero yo me acuerdo cuando estuve en la Autónoma y vino Rosa Díez, la que se lió ahí, que yo estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Y con Gabilondo, por supuesto, de rector en ese momento, que no hizo nada, ni llamó a la policía y dejó que, bueno, que prácticamente entrasen dentro de la sala y arrasasen con todo, ¿no? Entonces, vemos pues que algo como lo de Blanquerna es algo anecdótico, sí que tiene un simbolismo muy fuerte, representa pues patriotas que plantan cara en el corazón de Madrid a ese, como hemos dicho muchas veces, aquelarre separatista, cómo se ríen en nuestra cara en un local ubicado en el corazón de Madrid, con dinero público, pues haciendo un acto separatista, algo impensable en cualquier otro país, y simplemente pues por entrar y bueno, interrumpir el acto, no pasó nada grave, van a destrozar la vida a mucha gente, muchos de ellos padres de familia como Pedro, con bebés en casa, que les van a separar de su familia pues más de 2 años, ¿no? Entonces espero que no llegue a consumarse, que tenemos esta esperanza de nuevos recursos ante el Tribunal Constitucional, pero esto ha aprovechado la situación, han dicho, mira, pues estos 14 le va a caer, vamos, todo lo que podamos y más, para que nadie con lo que va a venir en los próximos años se atreva a hacer nada. Y cualquiera que, en cualquier actor ya separatista que me mandarás de España, en cualquier ciudad, y a lo mejor un par de patriotas se animen a plantarles cara, bueno, pues que sepan que les puede salir muy caro. Y tener a la gente, pues, muerta de miedo en su casa. Y repito, ya sea este estado federal que nos van a imponer, o directamente secesión de alguna región de España, que no lo veo descabellado, viendo cómo ya se van acelerando los acontecimientos, como tenemos cada vez más cachorros de la Constitución de 78 dispuestos a destruir España. Y claro, con el ejemplo de Blanquerna, tan brutal, por algo tan simple y algo tan simbólico que fue realmente lo que hicieron fue una intervención simbólica, ¿no? Porque realmente no hubo ningún tipo de agresión ni nada y, pues bueno, ese es el ejemplo, ¿no? Que quieren poner a la gente de cuidado por entrar y en un acto separatista gritando no nos engañan, Cataluña es España, te pueden caer más de 2 años de cárcel. Así que tú verás lo que haces. Y este es el primer ejemplo claro que tenemos de lo que va a venir en los próximos años y por desgracia creo que veremos más situaciones parecidas en el momento en el que alguien les plante cara. Así es. Así es, Gonzalo. Perdona un momento, Chaparro. Así es, Gonzalo. El problema es que quieren cortar todo de raíz. Quieren tapar la boca y quieren, en este caso, además, los implicados son significativos porque están dos de los dirigentes, Pedro Chaparro y Manuel Andrino, dos dirigentes del área patriota, están encausados y con la espada para entrar en el para intentar ya desmovilizar totalmente el movimiento patriota en España. Me gustaría, Pedro, si no te importa, que hablara Lucini. Lucini no ha vivido, era muy crío cuando empezó esto, porque otra de las cosas es la demora que ha tenido todo este juicio y que dé su opinión, cómo lo ve o cómo lo comentan los más jóvenes, la gente de su edad. Pablo. Bueno, gracias, Enrique. Yo me acuerdo, bueno, yo tenía 15 años cuando sucedió lo de Blanquerna en el año 2013. Yo tenía 15 años, yo en esa época no militaba activamente en ningún sitio, ni tenía una ideología claramente definida, ni nada. Sí que es verdad que lo vi porque, bueno, pues fue algo que en el momento se comentó, pues tuvo cierta repercusión a corto plazo, ¿no? Y me enteré de que había pasado algo así, de algo había oído, pero vamos, no tenía certeza de lo que realmente se podía estar fraguando en ese sitio y el por qué unos nacionalistas españoles dan el paso de impedir que se celebre un acto independentista con motivo del día de la diada, ¿no? Bueno, y luego, ya conforme empecé mi militancia en Democracia Nacional como militante raso, ya, bueno, pues empecé a conocer más el tema, empecé a documentarme del asunto y empiezan a cuadrar muchas cosas, ¿no? Pues que todo lo que dicen los nacionalistas españoles que todo el mundo considera tan descabellado, pues, oiga, a lo mejor no es tan descabellado si usted se pone a documentarse sobre este tema y comienza a ver usted que las cosas empiezan a cuadrar, que todo tiene un fin por parte del sistema, ¿no? Y que, bueno, desde entonces nosotros hemos estado, además de Pedro, que ha estado a vueltas con el caso Blanquerna de tribunal en tribunal, desde las juventudes de Democracia Nacional, con nuestra línea de siempre, pues hemos siempre intentado dar caña con este tema, dar a conocer a la gente la forma con la que se trata a unos y la forma con la que se trata a otros, ¿no? Ahí se ve que libertad de expresión o forma de actuar, unos tienen total libertad y total impunidad y otros pues no pueden impedir ni siquiera un acto que pretende fragmentar la unidad de la nación española, que tiene que ser algo sagrado, lejos de ser algo discutible, es algo que nosotros hemos heredado como legado histórico y que tiene que defenderse hasta las últimas consecuencias a capa y espada. Nosotros, bueno, consideramos que sí que es verdad que ha habido bastante gente que a raíz de todo esto y conforme han pasado los años y lo hemos ido difundiendo y denunciando continuamente, sí que ha habido gente que va conociendo más este suceso. Hay gente que se va solidarizando más con los encausados del caso Blanquerna y a día de hoy pues han sido, yo creo que todas las ciudades españolas las que, bien miembros de juventudes, bien simpatizantes, han llevado a cabo activismos en defensa de Pedro Chaparro en concreto y en general de los 14 nacionalistas españoles que entraron en la librería Blanquerna. Nosotros vamos a seguir con nuestra línea, como digo, nuestra línea es clara y vamos a seguir con la misma. No vamos a dejar de denunciar la entrada en prisión y el maltrato que ha sufrido Pedro Chaparro y los otros 14 del caso Blanquerna. Y no solamente esto, sino que también, bueno, mandarle un saludo desde aquí. El responsable de las juventudes en Alicante, Rubén Solé Navarrete, también está a la espera de juicio porque también se enfrenta a una pena por delito de odio y todo está. Van a por nosotros claramente. Van a por nosotros, intentan buscar lo que sea para poder culpabilizarnos a nosotros, incluso cuando no tenemos culpa de nada, como ocurrió cuando hubo disturbios por las manifestaciones contra, o sea, cuando hubo disturbios en las manifestaciones contra las restricciones del COVID, ahí no se sabía quién había sido, no se sabía quién había convocado eso. ¿Qué pasa? Que el sistema tuvo que buscar un culpable y se decidió culparme a mí de unos disturbios en unas manifestaciones en las que yo ni siquiera estuve. O sea, ya no solamente cuando realmente se lleva a cabo un acto honroso como es defender la unidad de España, es que incluso cuando no tienes nada que ver, te meten ahí en el saco. ¿Por qué? Porque precisamente por eso, porque tienen que buscar un culpable. Entonces, si pueden culpar a los nacionalistas y de paso criminalizarnos un poquito más, pues mejor que mejor. A raíz de lo que destacaba sabiamente Vicente Estarelles, decía, bueno, uno de los deberes principales que tiene todos los españoles, según esta putrefacta constitución de 1978, es defender España. Todos los españoles tienen el deber de defender España. Pero entonces, ¿cómo se come? Que si cuando defiendes España, te van a meter un pleito, te van a meter una querella por defender España, cuando dicen que tu deber es defender España. ¿Qué quedamos? ¿En qué quedamos? Desde aquí, bueno, Pedro Chaparro ya sabe que me tiene con él hasta las últimas consecuencias, que esto no va a quedar así, que esto solamente es el principio y que va a seguir formándose una mística militante en torno al legado que nos está dejando, y darle las gracias porque todo lo que sea a día de hoy es gracias a él y que le considero un referente en prácticamente todo. Gracias por tus palabras, Pablo. Aquí el referente es cada uno de todos los patriotas que estamos defendiendo la bandera con honor. Tengo que decir que, bueno, pues una de las cuestiones que giran en torno a Blanquerna, recuerdo cuando se ejecutó esta acción militante, estaba Juan de Haro como líder de Juventudes, y bueno, pues este chaval, que actualmente no milita activamente en DN, por hablar en un programa y decir que animaba a hacer acciones militantes como la de Blanquerna, recordemos que ha sido procesado. Entonces, una de las cuestiones básicas que tenemos que entender durante de todos estos años de pena de banquillo, la pena de banquillo es un término jurídico que se utiliza cuando un recluso o un condenado no entra en prisión, pero sabe que tiene que entrar en algún momento y hay daños psicológicos, evidentemente para los patriotas, como al menos en mi caso, no los hay. Pero estamos sufriendo una pena de banquillo. Y es que Blanquerna lo que ha sido es una guerra y es psicológica. Esto es una guerra psicológica que se ha utilizado por parte del sistema contra lo que llamábamos en su día la ultraderechización de la población española. El pueblo español se estaba patriotizando, por así decirlo, estaba cogiendo un cariz nacionalista. Antes de, por supuesto, llegar el fenómeno Vox, que ha sido un escape que ha tenido y se ha visto obligado el sistema a crear. Entonces, ¿qué le cuesta, en este caso, a la Audiencia Provincial o en ejecutar la pena y meternos en prisión durante estos 8 años. Tengo que decir que todo ha sido gracias, por un lado, a los abogados, al equipo de abogados formidable que cada uno de los condenados tenemos, eso es algo evidente, pero por otro lado es porque Blanquerna es y lo ha utilizado el sistema como una guerra psicológica. Cada vez que el sistema le interesa, lo que ha hecho es utilizar esta causa y ponerla en los medios de comunicación para que la gente que pueda rebelarse contra el proceso independentista, un proceso independentista que tenemos actualmente, pero que mucha gente ya veía a la deriva que iba a coger, ¿qué le cuesta a los medios de comunicación directamente obviar a los patriotas e ingresarnos en prisión? No quieren eso. Lo que quieren es la guerra psicológica de los patriotas de Blanquerna van a entrar en prisión para que esa gente que todavía durante todos estos años ha podido rebelarse, no lo haga. Esto es una reflexión que he hecho durante el paso de los años porque cuando tú cometes un delito, la ejecución de la condena tiene que ser más o menos como mucho en 5 años, pero es que llevamos desde 2013, es que estamos hablando de que va camino de 8 años. Es que esto es increíble, estar cada año, cada 3 meses, cada 6 meses. Por un lado, y esto lo lleva a cuestas mi familia, una familia que se siente orgulloso de la persona que vive en casa, pero esto lo lleva a cuestas muchísimas familias. Y sobre todo en la psique, en la psicología de muchos patriotas está Blanquerna, porque, ojo, no te rebeles, que por tirar un micrófono, tirar un atril, pegar 4 empujones, corear con voz furiosa, no nos engañan, Cataluña es España. Ser español es un orgullo ante unos masones multimillonarios ultracapitalistas que lo que han hecho ha sido utilizar las instituciones públicas para sembrar la semilla del odio. Esto es para que la gente no se rebele. Esto es una guerra psicológica, pero bueno, seguimos toreándola. A ver, como has dicho, no solo creo, Miguel. Perdón, Pedro, no solo exclusivamente por meter miedo a todo el área patriota, es decir, fíjate si te mueres, lo que podemos hacer. También creo que es una moneda de cambio que hacen a los independentistas. Es decir, no os preocupéis que a estos les tenemos controlados. Fíjate en cuanto se han movido, cómo les hemos aplastado. Y yo creo que van jugando un poco con eso. La desproporción que hay, en este caso, como estamos viendo con lo del famoso proceso, los encausados del proceso, que sí, que hay 4 o 5 viviendo en unas condiciones en privación de libertad, pero unas condiciones que ya quisieran vivir muchísima gente en España, ¿no? O sea que, vale, están privados de libertad. No están de vacaciones en un yate. Pero desde luego han tenido permisos, han salido hace poco y tal, y posiblemente volverán a salir en nada. Esto había estado. Y aquí nos están masacrando, directamente masacrando, por un acto, como bien has dicho, de 80 segundos, totalmente incruento, que eso hay que recalcarlo, incruento. Lo que más daño se hizo fue unas banderas que se cayeron, nada más. Unas banderas que se explicó en la vista oral, que no se tiró por el hecho de ser la bandera de la antigua Corona de Aragón, simplemente porque el que la tiró se confundió y pensó que era la estelada. Por otro lado, tenemos que... Bueno, voy a pasar la palabra, Vicente, luego seguimos desgranando. Disculpad. Vale, disculpad. He de retirarme, tengo críos, hay otro cabaño y tengo faena en casa. Pero vamos, no me quiero ir sin antes darte un abrazo, un fuerte abrazo, Pedro, decirte lo que tú ya sabes, que nunca caminarás solo, que los militantes y los nacionalistas de pro, la gente que de verdad defiende su nación, su patria, su bandera, con todo el corazón, está detrás de vosotros, de los 14 patriotas de Blanquerna, de los 14 héroes de Blanquerna, que dieron la cara por todos los que creemos en esa unidad de España y los que llevamos años luchando por esa unidad de España para que no nos desmembren. Y nada más, recordar todo lo que estáis comentando al respecto del tratamiento político, el tratamiento mediático de unos y otros, los oyentes lo tienen que ver. Antes hemos comentado un poquito lo de Pablo Hasél y he dicho, Pablo Hasél va a entrar a la cárcel. Claro, es que Pablo Hasél tiene un espectáculo de antecedentes, que al final, uno detrás de otro, una condena detrás de otra, ha ido sumando y al final va a entrar a la cárcel por esa suma de antecedentes, cosa que no tiene, señores, no tiene ninguno de los 14 encausados por el acto de Blanquerna. Ninguno tiene antecedentes y van a pasar más tiempo, menos tiempo, cada uno lo que el juez estipule, y por eso, por defender la unidad de España, que como ha recalcado antes Pablo, es algo que es un derecho constitucional, un derecho constitucional. Todo lo que no es, todo lo que están promoviendo estos partidos independentistas, tanto los de Bildu ETA, que por mucho que les repatee, que les recuerden que pertenecen, que han pertenecido a la... han sido de los que han sacado rédito recogiendo esas nueces que ha movido el terrorismo asesino de ETA, por mucho que no les guste que se lo recuerden, aquí no quiero dejar de hacerlo, igual que toda esa bandera, esa que estabas comentando tú, de Terra Lliure, un movimiento independentista catalán que ha asesinado españoles, a todos estos son a los que defienden estos independentistas de ahora, de universidad, de coletita, de rasta, de perroflautas, que van por ahí armando toda la gresca que arman, porque no hay suficiente conciencia nacional, ni judicial, ni policial, para plantarles cara en la calle y llevarlos donde los tienen que llevar, que es a la cárcel. A ellos sí, que son los que atentan contra el orden verdaderamente, no solo contra el orden público, como hacen de esa manera, como has comentado tú antes, Pedro, arrasando con todo, sino contra el orden básico que establece esa Constitución, que a nosotros no nos gusta, pero hoy por hoy tenemos y hay que hacer respetar. Esa Constitución de 78 que contra la que estos atentan. Y mira por dónde, por arte de Birli Birloque, no sucede absolutamente nada. Vamos, y con todo lo que está ocurriendo en Cataluña, con el procés, con los distintos encausamientos de unos y otros y las distintas pasadas por el tamiz de Bruselas, y pues la gente tiene que ver que eso no es normal y sucede porque hay un interés político, como también ha comentado antes Gonzalo, hay un interés político detrás de todo esto para que todo esto suceda así porque alguien quiere, de los que mandan, encima de los que mandan, quieren que esto suceda así, y así quieren que lo perciba la gente. ¿Cómo? Fácil, criminalizando al que defiende la unidad de la nación y haciendo de tripas corazón, mirando hacia otro lado y pasando un poquito la mopa por delante de todos aquellos que atentan ya no solo contra el orden constitucional, sino contra la nación, como la hemos comprendido durante siglos de existencia, que hemos sido la nación, somos la nación más antigua de Europa. Con esto me quiero extender, abrazaros a todos, daros un saludaros a todos y nada, estoy a vuestra disposición y esperemos que este alude, que todo esto llegue y que toda la gente que nos oiga, por favor, difunda este vídeo en streaming y que llegue a cada vez más gente, porque la gente tiene que darse cuenta de todo esto que está sucediendo en nuestro país. Gracias a todos. Muchas gracias, Vicente, por disponer de tu escaso tiempo como padre de familia numerosa, que eres un ejemplo, además, que muchos deberíamos seguir, o deberían seguir. Y un abrazo, muchísimas gracias por haber participado aquí en saludar, en apoyar, en mostrar nuestro apoyo a Pedro como camarada, como amigo y como una buena persona. Muchas gracias, Vicente. Hasta luego, Vicente. Pedro, creo que querías comentar un tema que te han dicho más o menos hace poco, una curiosidad, cuanto menos, ¿no? Sobre el tema del proceso o algo así, ¿no, Pedro? Sí, a colación de lo que ha comentado de los que llaman presos políticos, algo que no es así. Quería comentar un tema. Bueno, como sabéis, en Democracia Nacional, igual que otras organizaciones, pues ha hecho y ha ejecutado actos patrióticos en Barcelona y en toda Cataluña en general. Esto a los dirigentes nos ha permitido también tener contactos con prensa de tendencia independentista, pero que bueno, que de vez en cuando se interesan por tu situación, precisamente para poder publicar y esbozar en sus panfletos antiespañoles la situación que hay con respecto a los patriotas de EDN u de otras organizaciones. Bien, pues el otro día me llamaron por teléfono y me preguntaron por parte de un periodista independentista que cómo estaba la situación de ingreso en prisión. Entonces, bueno, pues yo le expliqué un poco la situación que había. Él se interesó por mi situación personal, me dijo que, bueno, que si yo era padre de familia, sabía algo, pero bueno, le comenté que yo convivo con mis tres hijos y con mi mujer. Y bueno, él me dijo, bueno, chaparro, vosotros vais a ser lo que se llama en catalán la torna. No sé si me entiendes. Y le dije, no te sigo, no sé qué me quieres decir de la torna. Y me dijo, vosotros vais a ser el cambio que va a utilizar Sánchez para indultar por completo a los presos independentistas del procés y a los de Blanquerna. Pero ahora no lo hacen por las elecciones madrileñas, pero esto es una jugada que se comenta aquí en los estudios que va a ser así. Yo le contesté, que es lo primero que quiero comentaros, les contesté que lo primero me parecía una jugada por parte del gobierno globalista, social comunista, muy arriesgada, pero que no lo veía. Y lo segundo, que en el caso de que esto pudiera ser, de que indultaran a unos desde las instituciones, como he dicho antes, haber germinado la semilla del odio y haber hecho un referéndum ilegal para que una porción de nuestra tierra se separe, les dije que, bueno, que yo no quería ser parte de esa torna, que yo estaba en contra de que eso pudiera ser y que incluso por parte de nuestra organización protestaríamos. Que por mi parte puede caerme mucha, como dice el lema, sangre y represión, pero al final lo importante no soy yo, ni tan siquiera es mi familia, es el futuro de toda España. Entonces, a mí, entrar en prisión por defender la unidad nacional, cuando es una obligación, desde luego, es algo que deberíamos hacer todos. Pero, por supuesto, yo no quiero ser, por parte de, igual que mis compañeros encausados, un cambio de moneda por parte del sistema para decir, bueno, vamos a indultar a unos y a otros. Lo primero, porque no tiene comparación. No tiene comparación los que por obligación debemos defender la unidad nacional de los que, como he dicho antes, y me reitero, desde las instituciones públicas están destruyendo la unidad nacional de España. Y lo segundo, porque nuestro deber es ese. Entonces le contesté así, le dije, ve una maniobra muy arriesgada, pero yo no quiero ser parte de esa torna. Si esto es cierto, desde luego nosotros protestaremos. Interesante aportación de este periodista, pero yo también veo que quizá lo quieran hacer así, no sé. Gonzalo, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves esto que acaba de comentar Pedro? ¿Crees realmente que quieren plantearlo como una especie de cambio de cromos, por así decirlo, o lo ves de alguna otra manera? Es complicado porque... ¿Sale? ¿Sí? ¿Me oyes? Sí. Digo que lo veo complicado porque, claro, de cara a la gente, sí, Pedro y el resto de encausados por Blanquerna representan el patriotismo, pero el patriotismo sano y de verdad, ¿no? No es comparable con ningún otro activista patriota que defiende España desde el punto de vista constitucional, como hemos visto algún caso en Vigo o en alguna otra ciudad y localidad catalana de algún que otro patriota un poco despistado que defiende al rey y la versión boxera o pepera o de Ciudadanos de lo que para ellos es España, ¿no? Que es este reino de taifas de las comunidades autónomas. En ese sentido, por el momento, aunque despertemos muchas simpatías en mucha gente, estamos bastante solos. O sea, los patriotas como tal ni siquiera podemos contar con la masa social, por lo menos no por un momento, de Vox, porque es evidente que los de Blanquerna son patriotas de verdad, dispuestos a pues a ir a la cárcel simplemente por gritar una verdad como puño, ¿no? Como puños, ¿no? Que es que Cataluña es España. Que a lo mejor en un momento determinado intentan hacerlo ver como una especie de trueque, pero va a haber mucha gente que no vean como suyos a los encausados de Blanquerna. No lo sé, puede ser que sí, que sea una especie de decir, que vosotros también tenéis a los vuestros, a los radicales, mira, y ellos también van a salir en porque igual que está pasando con los encausados del proceso y todo esto, ¿no? No lo tengo muy claro, la verdad. Yo creo que podría llegar a lo mejor en la estrategia que tengan los partidos de sistema. A ver, A ver, Gonzalo. Sí, dime, Enrique. Vale, no, que es que he tenido un... Que se me ha ido un poco la conexión y pensaba que habías terminado. Termina, perdona. Es que no, simplemente por poder podría pasar. Yo lo veo más como, primero, a dar un ejemplo brutal al resto de gente que esté dispuesta en un momento determinado a plantar cara a los separatistas, lo que he dicho antes, sobre todo porque con este proceso, con el tema de Blanquerna, a los dos líderes de dos organizaciones patriotas y radicales en la lucha por la defensa de España, como es Pedro Chaparro y Manuel Andrino, son parte de los condenados, ¿no? Entonces, es una forma también de intentar descabezar, ¿no?, al patriotismo auténtico, más allá del ejemplo que puede dar, meter en la cárcel a gente que simplemente interrumpió un acto separatista, ¿no? Eso es lo primero. Y luego, pues, y si ya a organizaciones que están convencidas en la lucha por España y estamos dispuestos, pues, a entrar en la cárcel, como digo, y dar nuestra vida por España, nos van a atacar de esta forma, que cuando esto lo vea un patriota de estos de pacotilla, por lo menos de alguna forma, o engañado, que creen realmente que la Constitución defiende a España, pues ese sí que no se va a atrever a hacerlo. O a lo mejor es tan iluso y piensa que la Constitución va a estar de su lado y que el sistema va a estar de su lado porque le ampara la verdad, ¿no? Y la historia de España. Entonces, yo lo veo más bien como un ejemplo, han aprovechado esto para hacer un símil quizás también con el proceso, ¿no? Para decir que también metemos a fachas, ¿no?, en la cárcel, por hacer un símil, pero sobre todo para sembrar el miedo a la gente que esté dispuesta a dar un paso al frente. Por cierto, Pedro, de esto que se ha oído muy poquito, está la autodenominada derechita valiente. ¿Qué dice sobre este tema? Porque aquí mucho defender España, pero sobre este tema yo no les he oído decir ni lo más mínimo. Es muy buena esta pregunta y además tengo una anécdota muy, muy curiosa que lo voy a poner aquí, lo voy a reflejar. Bueno, como sabéis, cuando el proceso de Blanquerna hubo un momento en el que, bueno, los medios de comunicación nos dieron muchísima cancha. Recordaréis a mi madre, Manoli Belacoracho, que estuvo en distintos programas. Uno de ellos fue el de la COPE de Herrera, otro fue el de 13TV y otro fue el del Gato al Agua de Intereconomía. Y bueno, pues compartió plató con, entre otras, figuras de las que ahora son públicas, pero entonces no las conocía tanta gente, como Rocío Monasterio, etcétera. Y bueno, pues ellos no dicen nada. Decían entonces, se puede ver todavía aquellos programas en los que, bueno, decían que era una aberración jurídica lo que viene siendo la condena que nos impusieron de 3 años y 11 meses en aquel 2017, disculpar por las fechas porque en un proceso de 8 años pues a lo mejor me baila algún dato que no es exacto, pero anda por ahí. Y bueno, tengo que comentar que, bueno, en una de las visitas que hice a Barcelona, que, que acudí en AVE, hice una reunión en abril, por esta fecha, en 2017. Me prepararon, tengo que decir, el entonces delegado de Barcelona, Albert Bruguera, Juan de Haro y militantes destacados de la delegación catalana, me prepararon el cumpleaños el 18 de abril y, bueno, hicimos ahí una celebración y una reunión militante. Bueno, pues a la vuelta en el AVE de Madrid, o sea, de Barcelona a Sants, a Madrid Chamartín, bueno, pues me senté y fui al bar a tomarme un refrigerio y me encontré a Santiago Abascal, a Quique Monasterio y a Ortega Smith. Entonces yo, tenemos que decir que entonces Vox se le conocía de momento por su fracaso electoral que había tenido en unas elecciones andaluzas, no las que le dieron luego tantos diputados, y creo que también en unas elecciones nacionales y europeas. Todavía ellos no tenían representación política más que algunos concejales. Y bueno, Santiago Abascal se dirigió a mí y me dijo, te conozco del procedimiento de Blanquerna porque he visto a tu madre, ha compartido espacio en televisión con mi compañera Rocío Monasterio y tengo que decirte Chaparro, porque conocía perfectamente mi nombre. Lo conocía perfectamente porque además Democracia Nacional es una organización que siempre ha apoyado los movimientos pro vida en los que la derechita cobarde de Vox ha participado. Y sabía exactamente mi nombre. Y me dijo, bueno, Chaparro, lo que necesites, aquí estamos, estáis viviendo una injusticia y esperemos que esto se pare. Yo me fui a mi asiento y cuando salí por la estación al término del trayecto, tuvo la deferencia Santiago Abascal y Quique Monasterio de esperarme a la salida y volverme a dar la mano. Si algo hay que reprocharle, por supuesto, a Vox, a la derechita a la que considero cobarde, es su fidelidad y su máxima lealtad tanto al sionismo internacional como a la Constitución española, que es con la que no se puede defender la unidad nacional de España. Entonces, ¿qué es lo que dice Vox? Vox decía, a regañadientes, con la boca chica, sí que veía, como es lógico en esto, una injusticia atroz, pero ahora no veréis a ningún miembro de Vox hablar sobre la causa de Blanquerna y sobre los 14 condenados que tenemos que ingresar en prisión. De hecho, hoy hemos recibido la noticia que nuestro excompañero Alejandro Vélez, que es concejal en una localidad extremeña, ha dejado el partido. Un concejal que se viste de los pies a la cabeza y que defiende la integridad moral y nacional de España. Entonces, bueno, pues se deshinchará, supongo, pero lo cierto es que no les vais a ver ni en redes sociales ni públicamente hablar a favor de los encausados de Blanquerna. ¿Qué diferencia de mentalidad, ¿no? Hemos visto con el caso de Pablo Hasél, como tanto PSOE como Podemos, bueno, Podemos hasta en el Parlamento, que ya ha sido vergonzoso, le han defendido. Nosotros poco, muy poco, tenemos que ver con Vox, pero sí tenemos que ver con todo aquel que se sienta patriota. Y por lo menos, habría que, en el propio Parlamento, igual que este sinvergüenza, que al final está encausado y condenado, no por hacer unas malas letras, pues son pésimas, el rapero este, de Hasél, no por agredir a un policía. Y por varias agresiones más, que eso se lo callan. Y sin embargo han tenido la diferencia, porque la izquierda, a diferencia de la derechita cobarde, no tiene vergüenza. Y nunca tira por tierra a los que puede considerar como suyos, aunque sean lejanos. Porque creo que Hasél con el PSOE tiene muy poco que ver, pero el PSOE tampoco le criminaliza. Esa es la enorme diferencia. Y aquí en estos es que no han tenido ni una muestra. Es decir, señores, están encausando a 14 personas por haber hecho esto, que no han causado daño a nadie, no, Dios mío, nos van a matar aquí, que pudieran tener en un primer momento la cara de susto que podían tener, ¿no? Pero vamos, nada más, porque no pasó absolutamente nada. Y están condenando a el caso de Pedro, un padre de familia, que ya veremos cómo puede después, si llega a entrar en la cárcel, cómo puede subsistir, porque al final va a tener que subsistir del resto de la familia, porque es el principal recurso de su casa, es él. Entonces va a tener que tirar del resto de la familia para poder sobrevivir, y esto tampoco se tiene en cuenta, ¿no? Si fuera otra cosa, si fuera mujer, Pedro, y feminista, seguramente habría 80 asociaciones ahí pidiendo la libertad, porque no podía dejar a sus hijos, no sin sus hijos y estas cosas, pero en este caso da igual. En este caso, con este ingreso en prisión y privarle de poder llevar el sustento de su familia a casa, ¿no? Yo lo veo así. Una justicia lenta es una gran injusticia, y en este caso lo es, porque además en estos 7 años las circunstancias personales de bastantes de los encausados, entre ellos Pedro, que además es el que más nos preocupa, han cambiado radicalmente. No es lo mismo Pedro Chaparro Beloracho en 2013, sin familia entonces, a Pedro Chaparro Beloracho a día de hoy. No es lo mismo. Y mucho menos, han cambiado muchas circunstancias. Pablo, ¿quieres comentar alguna cosa de lo que se ha dicho? No, bueno, yo he estado escuchando con detenimiento las anécdotas que ha contado Pedro, que, bueno, una de ellas no la conocía, la otra sí, y simplemente pues le estaba dando vueltas que lo que me decía a mí un amigo, que no tiene nada que ver con Gracia Nacional, pero me lo dijo, me dice: ninguno de los encausados por el caso Blanquerna ha quemado un contenedor. Ninguno de los encausados por el caso Blanquerna ha entrado en tetas en una iglesia católica. Y ninguno de los patriotas de Blanquerna ha agredido a nadie de manera física en ese acto de defensa nacional. Ninguno. Ninguno. ¿Quiénes están haciendo eso? Porque los otros sí lo están haciendo. Nosotros sí lo están haciendo. ¿Se está buscando a algún culpable? No, se han depurado responsabilidades. Dicen violentos, violentos, vale, sí, muy bien, violentos. ¿Pero qué violencia es? ¿La violencia antifascista? Dicen, no, es violencia. Los medios de comunicación no dejan pasar. Y dijeron que uno de los errores que se cometió en la televisión, es decir, ¿quiénes son los culpables? Y tuvieron la desfachatez de poner extrema derecha, organizaciones anarquistas y, por otro lado, extrema derecha. Y claro, la gente, cuando en Twitter se causó tanto revuelo, decir, oigan, ustedes, los medios de comunicación, lo único que hacen es mentir. Pero no tengan tanta cara dura, por favor, sean un poco más serios, que sea mentira, que se pueda creer la gente. Y al día siguiente, una de las que sale en el telediario decía: perdón por esta equivocación. Detrás de los disturbios no se encuentran militantes de extrema derecha. O sea, es que son cosas que, claro, luego cuando ya la gente en Twitter, en redes sociales, no cuela, ya dicen, no, vamos a recular, porque es que en este caso no le podemos criminalizar. O sea, es que en este caso no hay por dónde cogerlo. Tenemos que dejarlo como está, violentos, ya está. No se enfatiza que esa violencia es la violencia típica de la kale borroka, la violencia que ha llevado a cabo todas las organizaciones antifascistas que existen, que tendrían que ser organizaciones criminales, que están buscando cualquier estupidez, como lo de Pablo Hasél, para arrasar con todo Madrid y con toda España, si pueden, porque a esa gente le importa un pimiento Pablo Hasél. A esa gente le importa un pimiento Pablo Hasél, le importa un pimiento la política española. Lo único que tienen es un claro objetivo, que es el nacionalismo español. Todo pozo de patriotismo que haya en España es lo que quieren erradicar. Pero no lo erradican de una forma eficaz, no lo hacen dando una respuesta contundente, lo hacen quemando contenedores, lo hacen destruyendo todo lo que pueden. Sin una organización ni un nada, porque son grupos de basura, porque son basura, son desechos que no defienden ninguna ideología política. Lo único en lo que se basa su defensa es en ir en contra de una ideología. Y todos los que están haciendo esto, todos los delincuentes que están haciendo esto, están en sus casas. Están en sus casas. Desde aquí quiero preguntarle a la gente si realmente se para a pensar si tiene un poco de sentido lo que está ocurriendo. Aunque no seas nacionalista español, me da igual. Pon las dos cosas en una balanza. Y dime por dónde se decanta la balanza. ¿Es esto igualdad? ¿Esto no es discriminación ideológica? Mucho ánimo, Pedro. Has mencionado, Pedro, antes a la actitud que, la decisión que con la que hizo tu madre una férrea defensa de tuya sobre lo que había pasado. O sea, comportó como una auténtica madre coraje a tu caso en particular. Supongo que, bueno, como toda la familia, además, a todas las familias, bien digo, buenas familias, no que tengan más posibles o menos, unas familias buenas, una familia unida y estructurada, que es lo importante. No estamos hablando de temas económicos, de más dinero, menos dinero. El apoyo de tu familia, evidentemente, lo tienes al 100%. Pero en esto, lo que he mencionado antes, Pedro, en estos casi ocho años, hacia los 8 años que nos encaminamos de proceso, ¿cuánto ha cambiado tu vida personal? El Pedro Chaparro Beloracho de año 2013 al Pedro Chaparro Beloracho del año 2021, que es cuando te quieren meter en prisión. Para que la gente vea cómo te afecta este cambio, que si hubiera sido causa-efecto, haber hecho una condena en su una justicia lenta. Sí, Pedro. Bueno, pues lo que ha cambiado en estos 8 años ha sido que tengo 3 hijos. Una niña de 15 meses, un niño de 6 años y otro de 8 años. Es decir, yo ahora soy un padre de familia, no he cambiado en lo que viene siendo la acción política. He dado un salto, podemos decir que en 2013 pues yo era un Pablo Lucchini. Y bueno, pues ahora me he convertido en miembro del comité político de mi organización, de la cual llevo militando orgullosamente desde los 17, 18 años. Y bueno, pues aquí estamos coordinando y preparando la resistencia como un movimiento político nacionalista que somos. Y ha cambiado en cuanto a eso. Yo recuerdo en 2013 cuando ocurrió esta acción, que el trabajo que tenía lo perdí porque fue algo muy mediático, parecía que lo tenían todo preparado para que saliera en el telediario de las 9 de la noche, de cómo unos ultraderechistas asaltaban Blanquerna, cómo hablaron de que se utilizó gas mostaza, un gas mostaza que, corrígeme si me equivoco, Lemus, tú que eres experto, pero no se utiliza desde la Primera Guerra Mundial. Y ahí íbamos con gas mostaza, solo parecía que hubieran hecho un meme de Ana Frank echándose las manos a la boca diciendo ya vienen a llevarme a la cámara de gas. Es algo ridículo cómo agrandaron un escrache del cual nos sentimos orgullosos, pero que no tuvo ninguna significación violenta. Es decir, que es que no hubo un parte de lesiones excepto un tortazo, una chuleta que le aticé a un cámara de TV3 y fue más una acción refleja porque se puso en medio de mí y ya se ha llevado su indemnización, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pues decir que me ha cambiado en cuanto a eso. Ahora, por suerte, tengo un trabajo más o menos estable, sigo militando, evidentemente, en la organización política, sigo como secretario general, como referente para algunos jóvenes, pero bueno, para mí son todos los jóvenes que se están uniendo día a día a nuestro movimiento nacionalista. Y no podemos dar un paso atrás porque la situación que hay en España es una situación terrible. Entonces, bueno, pues así ha cambiado, que yo ahora soy un padre de familia y antes quería ser un padre de familia, porque esto es algo que siempre he llevado dentro de mí. Yo quería tener hijos, educarles, porque para mí los hijos son la naturaleza de Dios que se consagra en la tierra y que es importante legar tu estirpe, legar tu sangre a joyitas que las vas educando desde pequeñitos y de los cuales te sientes luego orgullosos. Sería una lástima que en este caso, pues bueno, pues se pudieran perder a su padre durante un periodo de 2 años y 6 meses. Por suerte, cuento con una familia que me respalda y bueno, pues yo espero y deseo y casi lo afirmo de que mis hijos se sentirán orgullosos de su padre por haber defendido la unidad nacional de España en aquella embajada catalana. Gonzalo, ¿alguna cosa que quieras comentar? Pues poco más de lo que ha comentado Pedro, que es quien lo ha estado sufriendo todos estos años junto a su familia. Ha sido una tortura china durante años con incertidumbre de no saber si va a entrar, no va a entrar. La inestabilidad que te da ya no solamente emocionalmente, sino a nivel laboral, sin poder organizarte en condiciones, ¿no? Y saber qué es lo que va a ser de tu vida en los próximos años. Y bueno, aún así Pedro ha sabido hacerlo bien, ha formado una familia y a pesar de todas las trabas que le han puesto, pues sigue adelante y esperemos que este último recurso sea el definitivo y que evite que entre en prisión. Espero que al menos haya cierta repercusión mediática de todo esto, que la gente vea, ¿no?, hacia dónde vamos, ya no solamente con la dictadura sanitaria que nos han impuesto, ¿no?, con toda esta policía que parece que está solamente para reprimir al ciudadano de a pie, mientras vemos cómo los delincuentes campan a sus anchas en España y los inmigrantes ilegales se hacen dueños de las calles, ¿no? Entonces, la gente tiene que tener muy claro que la represión que sufrimos los patriotas que estamos realmente dispuestos a hacer algo por España, este ejemplo que quieren dar de represión a los 14 de Blanquerna, con lo que nos está viniendo, somos los únicos en el caso de Democracia Nacional que además de denunciar la dictadura sanitaria, la geoingeniería, nos oponemos a todas estas medidas que nos están imponiendo en España, al uso del bozal para tenernos psicológicamente también sometidos, y que en el momento en el cual a nosotros pues nos vayan metiendo en la cárcel, nos vayan reprimiendo, que no quedará nadie realmente con la hombría que es necesaria para defender España. Y esto pues solamente es el comienzo. Tenemos que rezar y esperar que, bueno, que finalmente no se consuma, pero somos realmente la primera línea y a día de hoy prácticamente la última línea de defensa de lo que queda de España, porque esta alternativa que tenemos con la derechita que se autodenominada valiente, pues no va a salvar España de la que nos viene encima. Ya lo estamos viendo, cómo van a pasos agigantados en la destrucción de Occidente, de España. Y aunque cada vez hay más gente que a través de programas como este mismo, aquí La Voz de Europa, El Expreso Medianoche, muchos otros programas que sobreviven a la censura y van de plataforma en plataforma divulgando la verdad, ¿no?, algo que no se va a escuchar en los medios tradicionales, pues somos la resistencia. Y como resistencia que somos, pues estamos en el punto de mira del sistema. Necesitamos el apoyo tanto en manos de gente que esté dispuesta a dar un paso al frente y luchar por España, como también económico, con todos estos procesos judiciales que sufrimos las diferentes organizaciones que somos patriotas de verdad y orgulloso de serlo. Y en el caso de Democracia Nacional, pues un partido que vive de la aportación de sus propios militantes, que en muchos casos pues se encuentran en una situación precaria laboral. Entonces, que este ejemplo de sacrificio por España, pues que no caiga en balde y que la gente vea que la única trinchera posible es la nuestra y que la única herramienta útil para luchar por España y defender lo que es realmente España, es Democracia Nacional. Aparte del proceso este, ya archiconocido, caso Blanquerna, Pedro, ¿hay algún proceso más pendiente por ahí? Conocido es, y si quieres explícalo, cuando estuviste también desterrado de Cataluña por una frase que dijiste, que a mí estaba yo presente, que fue una frase sin intención de agredir a nadie, cuando una sentencia te desterró de poder pisar tierras catalanas en actos políticos. Pero ¿hay algún otro proceso, si quieres comentas esto, y hay algún otro proceso que tengas pendiente aparte del caso de Blanquerna, Pedro? Sí, podemos tocar por encima lo que ocurrió con este fotoperiodista, al que, bueno, pues por decir en tribuna, por una serie de cuestiones de años anteriores que habían hecho que este personaje, pues, fuera una persona, por así decirlo, enemiga de nuestra organización y de los asistentes a los actos patriotas. Decir que me cayó un año de prisión, que en este caso sí que me lo convalidaron por un curso en la cárcel de Alcalá Meco. Yo he estado yendo por las tardes a prisión, a un curso, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero bueno, fui a que me dieran clases de empatía, que lo llaman. ¿Eh? De sensibilización o no, algo así, ¿no? De concienciación. Sí, es un curso de sensibilización porque, bueno, pues como considera el fiscal del odio y los psicólogos que son los que te atienden en estos centros de sustitución de la pena privativa de libertad, pues bueno, pues te dan clases, charlas, test psicológicos, decir, y lo puedo demostrar que saqué en el último examen un 10 en empatía. Es curioso, cómo se quedó el psicólogo perplejo viendo que un supuesto neonazi de lo más violento pues tenía sensibilidad, oye, tenía empatía. Y bueno, pues esto lo conseguí ya quitar de en medio, pero bueno, podemos hablar de una manifestación que hubo en la localidad valenciana de Denia, una manifestación de independentistas pancatalanes que reivindicaban los países catalans dentro de la región valenciana. Y los militantes de Juventudes, bueno, pues fueron ahí a plantar cara simplemente con una bandera española, con una bandera de Juventudes, con varios botes de humo, a decirles que la sagrada región de Valencia es española y no catalana. No por odio a Cataluña, sino porque por historia nos da la razón a los que son valencianos. Y bueno, pues en este caso se procesó entonces al que era jefe de Juventudes y mañana tiene un juicio que se enfrenta a 2 años de prisión por interrumpir un acto de independentistas. O sea, los independentistas son los mimados de este país, no porque sean más guapos, que no lo son, simplemente porque estamos en un proceso de federalización dentro del globalismo y quieren la independencia de estas regiones españolas. Pablo, es el mismo caso que has comentado antes tú, el de estos jóvenes de la comunidad valenciana, de la región valenciana. Creo que toda la demonización que se está haciendo de todos los actos patriotas, la verdad, creo que viene a aplastar de Yo, Pedro, aprovechando, envíos en tú y Gonzalo, sois de la comunidad de la provincia de Madrid. Me cuesta llamarlo comunidad. Yo soy de nacimiento madrileño y siempre ha sido una provincia. ¿Cómo veis las inminentes elecciones madrileñas? ¿Cómo se vive el ambiente? ¿O está intentando polarizarse mucho aquí? Enrique. Sí. Aprovecho para despedirme, ¿vale? Que tengo exámenes parciales y voy a seguir estudiando un poco, ¿vale? Vale, Pablo, pues nada, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Estudia, prueba, hazte un hombre de provecho, como dice el otro, y un abrazo. Muchas gracias. Otro para vosotros, otro abrazo a toda la audiencia y seguimos en contacto, ¿vale, Pedro? Gracias por tu labor al frente de las juventudes, de la Resistencia Nacional Juvenil en este país. Y bueno, pues darte un saludo, Pablo. Gracias. Pues lo que estaba preguntando Pedro y Gonzalo, ¿cómo veis las inminentes elecciones que va a haber en Madrid, en la Comunidad de Madrid? ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo se palpa? ¿Se palpa ambiente? ¿Se palpa el ambiente? ¿Está irritado? ¿Está la gente tranquila? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, quizás por el círculo en el que me muevo, incluso aquellos que en los últimos meses se habían posicionado más a favor de Vox, ya no a nivel de Madrid, sino que ya estaban hartos del PP, de Casado y demás. Hay una ola, por lo menos la gente que me rodea a mí, de amigos, trabajo y demás, y de familia, a favor de Ayuso, que es brutal. No había visto esto desde hace mucho tiempo. De hecho, aunque mucha gente ponía a Almeida como probablemente el político, digamos, que no fuese de izquierda, el más querido y que era un crack, que lo vino estaba haciendo en Madrid y tal, ahora hay una campaña brutal a favor de Ayuso y mucha gente que lleva ya un par de años diciendo que no quieren nada del PP, que son de Vox, que el PP les ha defraudado y demás, van a votar a Ayuso y están pasando mensajes por WhatsApp en todos los chats de la familia y demás, que hay que votar a Ayuso, que hay que votar a Ayuso, cuando, bueno, si fuese realmente una alternativa a la derechita constitucionalista Vox, también podrían votar a Vox y al final van a hacer una coalición, ¿no? En caso de que no saque los votos necesarios. Pero yo creo que va a arrasar Ayuso. Yo creo que va a arrasar Ayuso. Es mi sensación. Respecto a la gente de izquierda, de extrema izquierda, incluso amigos míos de izquierda, bueno, socialistas, un poco más moderados, siempre, eso sí, descalificando a Ayuso de que si es retrasada mental, que no se va a hablar, como si los de la izquierda supiesen hacer algo, ¿no? Incluso gente que con un gran currículum académico, como puede ser Gabilondo, parece pues deficiente mental directamente, diciendo que eso, que Ayuso es medio retrasada, pero que es verdad que la gestión de la pandemia en Madrid pues no lo ha hecho mal y que ha conseguido pues compaginar la actividad económica con evitar que haya más muertes y contener los contagios, ¿no? En fin, yo sí que creo que va a ganar Ayuso por la Comunidad de Madrid y creo que no le va a hacer falta probablemente incluso Vox, no lo sé. No desconozco exactamente cómo está en el tema de las encuestas, tampoco me lo creo. Tampoco me creo en las elecciones ni que haya elecciones transparentes, pero sí. Crispación, bueno, aquí, por ejemplo, vi el otro día una noticia, aunque es a nivel municipal, que había acordado Más Madrid con Almeida soterrar el puente de la M30. Y eso pues es un acuerdo entre Más Madrid y PP, que a lo mejor uno pensaba que no sería posible. Pues bueno, parece ser que en esas están, ¿no? Que también están aprovechando, como hacen los de la izquierda, siempre para intentar polarizar a la gente, ¿no? Y aunque son propuestas a nivel municipales, en realidad, pues yo he visto puestos de Más Madrid y de Podemos para la comunidad autónoma, pero que realmente están hablando de problemas locales y del barrio, ¿no? Y del barrio obrero, y necesitamos más inversión en los barrios obreros, y no sé qué. Este discurso asqueroso que hace Pablo Iglesias mientras vive en su chalet de millón y pico en Galapagar con sus escoltas, ¿no? Pero sigue hablando de que los barrios van a hablar, los barrios de la clase obrera, trabajadora y bla, bla, bla. Pero en este caso creo que las elecciones las va a ganar Ayuso y creo que me da la sensación que bastante fácil. Bueno, yo creo que se ha creado un mito evidentemente falso de Ayuso como política. Creo que se ha creado un mito por parte de la derecha mediática y que, bueno, pues su gestión en la pandemia ha sido nefasta. Sí que es cierto que mientras algunas otras autonomías y sobre todo el gobierno central su cariz y su aplicación de las normas eran totalmente restrictivas, ella abría un haz de esperanza para ciertos comerciantes y regentes de locales, bares y demás, que hacía que, bueno, que pudieran desarrollar su actividad profesional. Pero bueno, todos sabemos que esto no es suficiente. Y bueno, pues yo creo que sí que va a arrasar, creo que va a arrasar en este sentido, porque como digo, se ha creado un falso mito. Se ha creado también el falso mito en Madrid de que la sanidad funciona perfectamente, pero claro, viendo que en una parte de la izquierda la sanidad que defienden es la sanidad que está totalmente saturada por parte de la carga migratoria, y por otro lado tenemos a la derecha liberal por parte de Esperanza Aguirre en su día y ahora Ayuso, de que han creado pues bueno nuevos centros hospitalarios, pues esto parece que, bueno, pues que ella tiene alguna intención de solucionar la carga sanitaria. Pero es que debería de haber una sanidad pública y nacional con prioridad hacia los españoles. Creo además que Ayuso, mientras saca pecho porque las encuestas son favorables, hoy mismo la teníamos en la localidad de residencia, donde yo vivo, en Alcalá de Henares, y mientras saca pecho con sus medidas de aparente defensa de los comerciantes, vemos cómo en Ciudad Lineal o en Alcorcón la carga migratoria se lía a machetazos con bandas latinas que se lían a tiros en pleno centro de Madrid. Esto es algo gravísimo, y que alguien que se presente a las elecciones, pero no lo hay, porque en este caso sería Democracia Nacional, y Democracia Nacional en la autonomía madrileña no se va a presentar, debería coger el debate. Es tristísimo que en la capital de España, igual que en el resto, pues estén sucediendo estas cosas. Lo que yo creo también es que al sistema le interesa que la derecha en el gobierno, lo que ellos llaman en el gobierno central, gobierne, entre otras cosas para tener un poco enfrentado al resto de autonomías. Por otro lado, y volviendo un poquito atrás, recordemos que en la pugna de las medidas restrictivas que tenía cada autonomía y en la pugna que tenía la autonomía madrileña con la autonomía catalana, jugaban a ver quiénes realizaban medidas restrictivas mucho más contundentes. Estoy hablando de hace un año. Esto ha cambiado, pero hace un año era así. O sea que la gestión sanitaria ha sido penosa, lo que pasa que ha sido peor por parte de otros partidos políticos. Y bueno, pues creo que va a ganar, como digo, por el falso mito que han creado por parte de Ayuso, pero bueno, creo que al final una opción social y nacional es la que podría emerger dentro de una autonomía como la madrileña para solucionar los problemas de inseguridad del día a día. De que de la izquierda siempre se arroga que tiene al trabajador en sus manos, en sus filas, perdón, y es falso. A día de hoy no tiene ni un solo trabajador en sus filas. Ya no les engañan. Lo que están haciendo es aprovecharse ahora del colectivo de inmigrantes ilegales. Y recordemos que en las filas de Podemos va a ir el jefe del sindicato, presidente del sindicato de manteros, que yo no entiendo cómo están haciendo una actividad ilegal. ¿Cómo se lo permiten? ¿Aquí qué pasa? Hacienda aquí no entra, ¿no? No, pero no entra Hacienda y no entra el Ayuntamiento y no entra nadie. ¿Cómo se puede permitir esto? Lo que has mencionado de Ciudad Lineal, resulta que los colectivos de izquierda, entre otros la agrupación antifascista, han firmado un manifiesto que lo que piden es que lo que hay que hacer es integrar a los inmigrantes. Como si la culpa de el tiroteo lo tuviera. Realmente quiere, ven lo que está pasando. Pero es que la derecha tampoco está haciendo nada. Lo que estabas diciendo, Pedro, la derecha no está haciendo nada para parar esto. Porque los manteros siguen estando ahí. Estén unos o estén los otros. Es más, cuando han llegado la policía a intentar levantarlos, se arma el pifostio, les corren a gorrazos y encima poco más o menos que porque uno tiene un infarto, la culpa es de la policía porque le hicieron correr. Bueno, pues nada, si lo hace cualquier españolito de a pie, pues seguramente esté toda su mercancía incautada, tenga una sanción de Hacienda, y si es reincidente, al final seguramente le coserían a multas o incluso llegaría a entrar en prisión. Pero cuando son inmigrantes parece que esto está permitido. Este tema que en Madrid lo sufrís con mayor virulencia que en otras ciudades, en otras provincias, ¿cómo veis? ¿Cómo veis algún atisbo de que se pueda solucionar esto por parte de alguien, por parte de alguien de los que se presentan a estas elecciones? ¿O simplemente van a hacer exactamente lo mismo unos y otros con diferentes nombres? Pues yo creo que va a seguir todo igual, Quique. ¿Qué va a hacer el Vox? Si sale, por ejemplo, imagínate, si no hay ningún partido del espectro constitucionalista que vaya a cambiar esta situación, al revés, los de izquierdas te van a decir que hace falta más inmigración, porque hay que ser solidarios, porque las fronteras no existen, bla, bla, bla, bla, y los de derecha te van a decir que hace falta más inmigración porque hace falta tener mano de obra que nos faltan, ¿no? Que hay aquí trabajos que los españoles no queremos hacer, que es que somos unos burguesitos que queremos vivir cómodamente y que hay trabajos que eso no lo hacemos nosotros. Y que ha dicho el círculo de empresarios, un presidente de los empresarios de España de turno, que hace falta no sé cuántos millones de inmigrantes en los próximos 2 años, porque si no España va a entrar en recesión, y esas pamplinas que se sacan los liberales de la chistera para que convencer a la gente de que esto es lo normal, de que tener barrios que son guetos de inmigrantes es necesario, que vienen a pagar nuestras pensiones, y vienen a pagar nuestras pensiones trabajando a lo mejor uno de 7 en una familia. Y ese que trabaja paga unos impuestos que no cubren ni las medicinas que le prescribe el médico de la sanidad pública, ¿no? Mientras que el resto de su familia, pues, chupando del bote. Es que es increíble. Da igual quién gane realmente. Sí es verdad que, como siempre digo, ¿no? Hay dos velocidades. La izquierda pone la marcha larga y la derecha, pues, frena un poco, ¿no? Entonces, según les interesa, aceleran o desaceleran, o van un poquito más despacio hacia el camino, en el camino hacia la destrucción de España. Entonces, si gana la izquierda, Gabilondo, que es un títere, ya puede sacar a lo mejor un 15% de los votos Pablo Iglesias, que aunque saque un 35%, un 36% Gabilondo, el que va a gobernar en Madrid está claro que va a ser Pablo Iglesias, ¿no? Que el otro no vale para nada, es un payaso. Entonces, si ganan estos, pues sí que puede ser que se desate todas estas políticas de regalar dinero a expuertas, a extranjeros, a medidas de estas sociales que al final sabemos que repercuten solamente en negocios españoles para dárselo a los de fuera y demás. Y si gana la derecha, pues seguiremos en lo mismo. Los barrios mejores, pues limpitos y todo, y donde vive la gente más acomodada, todo perfecto, pero luego los barrios obreros de Madrid, pues sufriendo las consecuencias de esta inmigración masiva y el PP, pues, o el Vox o quien sea, pues podrán decir misa, pero en el momento en el cual nadie hable de que hace falta, pues, retirar la nacionalidad a mucha de esta gente, incluso plantearse una reinmigración, es decir, que vuelvan a sus países de origen, nada va a cambiar en España. Va a ganar la derecha porque, además, aparte de las encuestas, como ha dicho Gonzalo, que no nos podemos fiar porque están totalmente cocinadas, pero ganará la derecha porque al primero que le interesa es a Pedro Sánchez y al gobierno globalista, socialcomunista, les interesa. Y si lo pueden hacerme mal en la gestión de la región madrileña, mucho mejor, porque eso lo que ocasiona es que el gobierno central del que ellos hablan, sobre todo el resto de autonomías independentistas, les crea una diferencia, una separación que permite y trabaja la psicología del resto de habitantes de este pueblo español en mayor independencia autonómica, mayor habilidades de los estatutos y, en fin, pues hacia la federalización, que a la práctica la tenemos, pero hacia la federalización que tanto quiere el Partido Socialista. Una de las piezas que podría haber movido el Partido Socialista hubiera sido quitar a Gabilondo como cabeza de lista, porque el pobre hombre, bueno, es profesor de filosofía, Pero bueno, no tiene carisma. Lo hubieran quitado como candidato del PSOE. Yo no entiendo todavía muy bien, no consigo analizar. Tengo varias tesis sobre, teorías, perdón, sobre el movimiento de ficha de Pablo Iglesias, pero, como digo, ganará la derecha porque además a los que primero les interesa es al Partido Socialista para su proyecto futuro de federalización e independencia y destrucción del modelo territorial español. Sí, posiblemente yo creo que este enfrentamiento que ha habido en toda esta pandemia con Madrid, que se le ha, la verdad es que se ha atacado y se le ha intentado, bueno, se le ha echado para atrás varias de las normas que habían aplicado, con mayor o menor acierto, pero ojalá hubieran hecho eso mismo en otras regiones, como podía ser Vascongadas o Cataluña, ahí no se atrevían. Yo creo que están intentando, ya que no pueden implicar a un madrileño, evidentemente sería absurdo que fuera un independentista, ¿no? Sería ya el común de sumum del absurdo, sí que pueden empujarle a que un Estado federal sea mejor para ellos, porque va a tener un mayor control sobre sí mismo. Y posiblemente por ahí es por donde... por donde vayan los tiros, o por lo menos, sí, como bien decís, todo esto lo que están haciendo es destruir un poquito más España. Me hace gracia lo que ha comentado Gonzalo, que haya empresarios a día de hoy que están diciendo que en un par de años harán falta millones de inmigrantes cuando tenemos más de un 40% de paro juvenil. De paro juvenil. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los españoles no quieren hacer ese trabajo? No. No quieren hacer un trabajo por un sueldo de miseria. Todos los trabajos tienen que estar bien pagados. No hay mejores trabajos. Todos los trabajos son honrosos. No hay mejores ni peores. Lo que todos tienen que estar bien remunerados. Bien remunerados. Ni más ni menos. Claro, uno no quiere pagar, no quiere estar trabajando como un esclavo por un sueldo de miseria. Pero vamos, ni un español, ni nadie, a no ser que se esté muriendo de hambre y no le quede otro remedio, ¿no? Esto es así, pero en España están las paguitas, esa paguita universal que quieren imponer a nadie. Lo vamos a ir despidiendo, así que Gonzalo y Pedro, os pido unas reflexiones sobre esto, que todo lo que hemos estado hablando. Pedro, como a ver si hay suerte y te quitan esa espada de Damocles, hacen caso a que hasta que no se resuelva las últimas alegaciones que habéis hecho, el último recurso que habéis hecho, no se haga efectivo ese ingreso en prisión. Y bueno, pues comentar un poquito ya para despedirnos. Como vemos este futuro inmediato que tenemos en España, primero con las elecciones de madrileñas y después con, si vemos o atisbamos el fin de esta pandemia que llevamos más de un año sufriendo. Pedro. Bueno, pues yo creo que todavía queda una vuelta de tuerca más con respecto al tema de la pandemia, entre otras cosas porque los grupos de poder que están aplicando el tema de la vacuna debe ser que tienen sus problemas y sus roces, seguramente que sus intereses multimillonarios estén chocando, y bueno, pues todavía nos van a cocer más como en el cuento de la rana, y vamos a padecer muchísimas restricciones de libertad. Ahora hemos visto cómo han aplicado una ley en la que el tema de la mascarilla ya es obligatoria en todo, un genocidio consentido sobre todo a los menores que se están desarrollando su capacidad pulmonar y se les obliga a hacer deporte a nuestros hijos con mascarilla, etcétera. Entonces, bueno, el futuro lo veo bastante mal, pero bueno, espero que haya una fuerza emergente del pueblo idealista de todos los países europeos, como está ocurriendo, por ejemplo, en Italia y en otros países también del este europeo, que salga a combatir el globalismo. Por parte de Madrid, pues ya hemos hablado de que parece ser que la derecha es la que maneja las encuestas y la que va a ganar. Y bueno, en cuestión del tema de Blanquerna, pues esperemos tener noticias favorables, pero lo cierto es que parece que está llegando la causa a su fin. Y bueno, seguiremos informando en el canal de difusión. Solo tengo que agradecer, hoy que he citado mucho a mi familia, decir que mi familia también es Democracia Nacional, cada uno de los militantes que me ha estado apoyando en estos largos 7 años, a todos los miembros de la Mesa Nacional, Enrique, Gonzalo y el resto de miembros de la Mesa Nacional, a Miguel Blasco, que ha sido uno de los que ha dado mayor difusión a la causa de Blanquerna, sobre todo en mi persona, a través de aquí La Voz de Europa, a Manuel Canduela, que no me olvido de él, que fue uno de los que me defendió desde el minuto uno. Y bueno, pues deciros, daros las gracias, deciros que yo estoy fuerte, si es cierto que hoy ha sido un día un poquito duro, terminé de trabajar a las 4 de la mañana porque tengo turno de noche y bueno, pues luego a las 7 me he levantado, he ido con la familia a recoger el requerimiento y bueno, pues no es fácil enfrentarse a un ingreso en prisión cuando tienes familia, trabajo y demás. Pero bueno, tenemos que pensar que hay veces que el presidio consagra a los dirigentes. Esto ha pasado en la antigua Europa y bueno, pues tengo el orgullo de decir que cuento con un equipo magnífico y formidable que va a seguir defendiendo la unidad nacional de España, aunque yo esté recluido. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, adelante por España. Bueno, yo poco más que añadir a lo que ha dicho Pedro. Como bien dice Pedro, pues al final Democracia Nacional somos una familia, nos conocemos desde hace muchos años y aunque es Pedro quien va a entrar en prisión si Dios no lo remedia, al final sabemos que se va a la cabeza de Democracia Nacional que ha representado en los últimos años el partido y en nuestro movimiento, pero vamos, que vamos a estar mucho en contacto en caso de que eso pase y probablemente sea algo breve, esperemos, y de ocurrir, que esperemos que no ocurra. Respecto a todo lo que hemos estado hablando, pues bueno, que la gente que engañada tiene cierta esperanza, en este caso en Madrid, con los partidos que se presentan a las elecciones, todos estos partidos constitucionalistas, pues bueno, no es más que alargar la agonía, la gente tiene que despertar. Da igual si es Ayuso o Gabilondo o quien vaya a estar o Pablo Iglesias, van a seguir imponiéndonos este bozal, van a seguir poniéndonos restricciones para arruinarnos poco a poco, para que nos convirtamos en dependientes del Estado con sus paguitas, van a seguir esquilmando toda la herencia de generaciones y generaciones españoles que construyeron España para dársela, ponérsela en bandeja a extranjeros que van a recoger las últimas migajas de lo que queda en España. Entonces, frente a esta dictadura sanitaria y a este Estado español, que es un reino de taifas y camino al federalismo y a la secesión de gran parte de las regiones de España, que es lo que quieren, pues la única alternativa es Democracia Nacional, partidos patriotas que defiendan lo que es España de verdad, que con el ejemplo de gente como Pedro y los de Blanquerna, la gente se anime dejar de ser cobarde y estar acomodada en su casa con ese activismo muchas veces virtual que está bien, que es necesario, que sobre todo cuando ha habido restricciones de movimiento, pues bueno, no nos quedaba otra, pero que hay que ser valiente y hay que dar un paso al frente. Que no puede ser que seamos siempre los mismos los que estemos desde hace años en primera línea y que haya gente como Pedro, padre de familia, que tenga que pagar las consecuencias porque no hay una oleada de patriotas que salgan a la calle y que se impongan a este sistema y que lo hagan caer. Entonces, dejémonos ya de tonterías, nos queda poco tiempo, estamos viendo cómo ha acelerado, como nunca antes se habían hecho, hacia el nuevo orden mundial, cómo quieren acabar con todo, ya ni siquiera poder dar un abrazo a tus padres va a estar bien visto. Estamos ya inmersos en la implantación de este nuevo orden mundial y la única alternativa es una auténtica democracia nacional y una revolución nacional por recuperar lo que es nuestro y salvar a España y el legado de todos nuestros antepasados que lucharon por una España mejor y ahora mismo estamos viendo cómo en nuestras manos se está desvaneciendo todo por lo que ellos lucharon. Entonces, luchemos, no nos queda otra. Ahora es un golpe duro en caso de que tengan que entrar los 14 de Blanquerna. Sabemos que la represión no va a parar, pero no queda otra. Somos la resistencia y tenemos que luchar por España. Muchas gracias, Gonzalo. Y ya sin más, despedirnos. Muchísimas gracias, Pedro. Mucha fuerza. Sabes que tienes cuentas con todo nuestro apoyo. Te ayudaremos en todo lo que podamos. Muchas gracias, Gonzalo, por habernos seguido, a todos los que habéis participado. Muchas gracias, Miguel. Está ahí detrás. No le vemos, pero está ahí en el cuarto de máquinas, el hombre, con su garganta dolorida. Muchas gracias a todos los espectadores de aquí, La Voz de Europa. Este programa se pasará a iVoox. Es el programa especial de esta semana, obligado por las circunstancias, por mostrar nuestro total apoyo a Pedro Chaparro Beloracho y a los otros 13 personas que entraron en la librería Blanquerna. Y nada más, todo nuestro apoyo y, como siempre, adelante por España, Pedro. Gonzalo, un abrazo. Un abrazo y muchísimas gracias. Un abrazo a todo el mundo que nos oye, a la gente que está activa en el chat y hoy en especial, pues, a Pedro. Sabes que estamos todos contigo.